Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Buenas noches, una vez más estamos aquí en el nuevo martes de Margaritas. Soy Ale Ramírez, junto a mí. Yo, como siempre, buenas noches amigos, yo soy Ana Cisneros y ya estamos aquí en el martes de Margaritas viendo conversar cosas dignas del señor y de la señora y del señore. Y justo el día de hoy, martes, previo a lo que se va a desarrollar el día sábado en el marco de la celebración del orgullo LGTBIQK, RSTU y todas las disidencias sexuales que se quieran sumar a esto, vamos a tener una conversación. ¿Con quién es, amiga? Por favor, preséntanos. Estamos con Hugo Núñez, él es el vocero oficial de Orgullo, que son los encargados de, en este año de armar todo todo este mes del Orgullo Gay. Así es que nos acompaña Hugo Núñez. También. Y Loli Zambrano, que dice que no va a hablar. Que no va a hablar mucho, pero le vamos a hacer hablar a Loli Zambrano también, que es también otra de las voceras comunicadoras de la organización Orgullo. Bienvenidos, buenas chicos. Noches. Buenas noches. ¿Están? Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos a conversar, a informar a la comunidad y a toda la sociedad sobre lo que está sucediendo en torno a las grandes festividades del Orgullo que se cierran este 30 de junio con la marcha en el Centro Histórico. Bueno, para toda la gente que ya haya estado asistiendo a todos los eventos, que están súper chéveres también, están bastante interesantes, vamos a decir interesantes, de verdad, está con mucha información, muy bacán todo lo que se está organizando. Y amigos, les recordamos que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, estamos ahí como el martes de Margaritas, nos pueden encontrar, buscar y nos pueden mandar besitos también. O si no, nos pueden llamar acá a la radio de la Casa de la Cultura al 2220-966. También les mandamos un saludo a las personas que nos están viendo por esa camarita y les decimos que volvemos después de esta canción a entrar de lleno en esto de sentirnos orgullosísimos que no podemos más. Vamos ahí. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos con Martes de Margaritas y escuchábamos a esta jovencita Dua Lipa, que es la más comercial del mundo y que a mí me gusta cualquier cosa conmigo. Por eso le puso, porque está bonita la chica. También por eso, y su música. Porque aquí no se cosifica, se aprende. Y ahora sí, amigos. Una vez hecha la aclaración de por qué pusimos la artista comercial, vamos ahora sí a lo que te traje. Quiero, estábamos hablando un poco tras cámaras de todo este evento de la Marcha del Orgullo y todo lo que involucra armar este festival. ¿Qué tiempo llevan ustedes trabajando en esto? Bueno, yo llevo como organizador, este es mi segundo año, pero llevo trabajando con la mesa representativa LGBTI, que es la mesa, es un órgano consultivo del municipio sobre temas de política pública. Entonces, desde el año anterior, o desde hace dos años en realidad, la mesa ha tomado la posta de la organización de la Marcha del Orgullo. Antes se realizaba bajo la dirección de Equidad, Fundación Equidad, y Equidad decidió pasarle la organización a la mesa representativa. Entonces, yo como activista independiente trabajo con ellos y desde el año anterior pues estamos organizando la Marcha del Orgullo y vamos teniendo la posibilidad y la apertura de ir imprimiendo nuevos caracteres en la marcha, como por ejemplo el cambiar de ubicación, ya no hacerlo en la Plaza Foch, el festival y movilizarnos por el Amazonas, sino hacer cosas mucho políticamente más insignificativas, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el año pasado, cuando nos planteamos la posibilidad de hacerlo en el centro histórico, fue como tratar de incidir en otros espacios públicos. Que la comunidad LGBTI salga de donde siempre está, porque claro, tú vas a la Plaza Foch y en esos cuatro cuadrantes que tienes ahí, pues la comunidad hasta cierto punto se siente segura. El ser homosexual, ser lesbiana, ser trans ahí, digamos que es tolerable y es seguro. Es su zona. Es su zona. Es la zona roja. Exactamente. Entonces, cuando decidimos salir de la Plaza Foch y del Amazonas, desde las mismas autoridades se preguntaba, ¿y para qué? ¿Para qué quiere salir de ahí? ¿Para sí, qué también quiere ir a...? Pues, si esa es su zona, si ¿para hasta qué? Bonito se les ve. ¿Para qué quieren salir? Entonces, obviamente, nosotros queremos causar incidencia y queremos seguir usando como comunidad nuevos espacios que son nuestro derecho, así como todas las organizaciones sociales, así como todos los ciudadanos pueden transitar libremente por la ciudad, la comunidad LGBTI debe tener exactamente la misma posibilidad de transitar por los espacios públicos, de ir por la ciudad por donde les apetezca, por donde sientan su vida segura, por donde quieran ser felices, por donde quieran desarrollarse como personas, como trabajadores. Entonces, el año pasado nos planteamos la posibilidad de hacerlo en el centro. Creo que nos fue bastante bien, tuvimos una gran una muy buena percepción de las personas para poder hacerlo en el centro. Las marchas más significativas están en el centro porque ahí confluye el poder político, el poder administrativo está ahí y queremos pasar enfrente de ellos y decirles, necesitamos igualdad de derechos, porque eso es lo que buscamos. La marcha celebra año con año los logros alcanzados en el año anterior, pero al mismo tiempo sigue siendo una marcha política, no partidista, pero es una marcha política por la igualdad de derechos de las personas de la comunidad LGBTI. ¿Y ese año desde dónde va a partir la marcha? ¿Y a dónde va a ir? ¿Van a atravesar igual el centro histórico nuevamente? Exactamente. El punto de concentración es en el Parque de la Alameda, en la esquina sur, en la plazoleta Simón Bolívar, la que está justo enfrente del Banco Central. Debajo del caballo de Simón Bolívar. Exactamente, debajo del caballo de Simón Bolívar. Ahí nos vamos a concentrar, ahí tenemos la feria informativa, donde van a participar algunas instituciones públicas, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud. ¿De qué se trata esto de la feria informativa? La feria informativa es que tú, como ciudadano en general, puedas obtener información sobre los procesos que estos que estas instituciones tienen con la población en general. Entonces, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, tú te vas a poder acercar, vas a pedir información primero para saber cuál es el proceso que tú puedes realizar para poner una denuncia por discriminación, por abuso y por tantas cosas que tú puedes hacerlo. Entonces, ellos reciben tu queja, y o si no, si tú ya pusiste una queja y no sabes en qué proceso está tu trámite, vas a poder averiguar en ese momento. Entonces es una feria informativa y de servicio ciudadano, claro. En realidad la Cruz Roja, obviamente, igual que el año anterior, está apoyándonos con un concurso que hemos sacado, que es por la diversidad. Es un concurso de fotografía, el cual los ganadores exponen ahí, uh-huh. Y no solamente habla sobre diversidad sexual, sino habla de diversidad en general, sobre la diversidad religiosa, la diversidad étnica, cultural. Entonces, obviamente, tiene mucho que ver con nosotros, porque si bien las preferencias sexuales y las identidades de género son una parte de nosotros, no por eso quiere decir que dejamos de tener las nuestra religión, también. Nuestra identidad cultural y nuestra identidad étnica. Entonces, tenemos esto con la Cruz Roja, el Ministerio de Salud, especialmente para los miembros de la comunidad LGBTI, tiene todos los procesos internos que el Ministerio de Salud tiene y los proyectos que tiene para miembros de la comunidad. Entonces, de esto tú vas a poder obtener varias informaciones sobre todas las instituciones que van a estar ahí. La marcha sale a las 4 de la tarde y en el Parque Urbano Comandada vamos a tener el festival. En el festival. ¿Atraviesan el centro, salen de ahí? Vamos por la Guayaquil. Ya. Que también es una calle bastante representativa, la Guayaquil, también, claro, para la comunidad LGBTI. Porque en el centro histórico, hace 20 años, claro, comienza toda la gesta para poder despenalizar la homosexualidad. Uh-huh. Hace tan solo 20 años, tú podías tener cárcel de 8 a 12 años por ser homosexual. El Gran Pasaje es un lugar también bastante afluente, en donde hay muchos trabajadores, trabajadoras también ahí, que son trans y toda la cuestión, y que han sido perseguidas siempre, ¿no? Bueno, hace 20 años era terrible. Claro, eso se conmemora, o sea, se recuerda en noviembre, si no estoy sí, mal. Sí, exactamente. Pero, ejemplo, como organización del orgullo, ¿tienen ustedes alguna conexión para hacer algo en noviembre? ¿O en esto se va a como aglutinar todas las cosas que se quiere hacer? Como... Pues el año pasado fue precisamente los 20 años que se conmemoraron. Sí, sí. Por eso también volvimos al centro histórico. El año pasado, en nuestra marcha, no volvemos al centro histórico por el eje político, por el eje de utilización del espacio público para miembros de la comunidad, pero también como una rememoranza para los primeros miembros que comenzaron esto a gestarlo en el centro histórico, a recolectar firmas junto con la organización Cochinelli. Por eso es que el año pasado quienes abrieron la marcha fue los miembros que aún se encuentran con nosotros de la organización Cochinelli. Entonces, por eso fueron los 20 años. Obviamente, tenemos claro que la fiesta o la celebración de la conmemoración se hace en noviembre, pero obviamente nosotros estamos enmarcados, digamos, dentro de la celebración mundial del Día del Orgullo, que es el 28 de junio. Pero en noviembre nosotros como organización estamos también trabajando en otras cosas. Parte de la historia cosas. Ecuatoriana, netamente. Exactamente. Es importante, y por eso también vale la celebración, porque de hecho se despenaliza. Exactamente. Es en realidad uno de los grandes pasos que hace 20 años se tomó, claro, en cuestión de derechos. Sí, nosotros justo estamos, igual llamamos como a las personas que estaban un poco involucradas dentro de la anterior organización, y conversábamos, no sé si de la anterior organización, pero estaban participando, eran otras personas con las que conversábamos, porque participaban en foros y cosas por el estilo. Y justo ahí comentábamos de esto, de que son 20 años apenas de que se despenaliza el hecho de ser homosexual, y decíamos, ponte, yo tengo 29 años. Durante 9 años de lo que yo soy, tú pudieras haber ido presa. Sí. Y es como solo hacer esa ese pequeño clic para decir, sí, se enmarca dentro de este reconocimiento de que en el Ecuador también existen procesos y no solo es una cuestión para una celebración suelta, como que a nosotros no nos pasó, como esto que solo pasó en Estados Unidos en el 60 y algo, no, sino también son parte de nuestras historias que nos van configurando y nos van construyendo como nuestra identidad nacional, a usted le guste o no le guste, claro. Es parte de la historia del país. Que ha estado oculta, que no se ha visibilizado, es otra cosa, pero precisamente este es del nuevo siglo, en el que todo se visibiliza y es necesario. Se pone en la mesa y es súper chévere esto. En realidad, el regresar al centro nos ha dado mucho foco. Nos ha dado mucho foco en medios, la posibilidad de reenfocar cómo la sociedad percibe la marcha del orgullo, porque hasta el año pasado, si tú veías todos los reportajes los cuales se realizaban acerca de la fiesta del orgullo, del desfile, veías que siempre la temática era como, están celebrando su día, están en sus fiestas, están ahí felices embriagándose en la Foch. O sea, esa es la temática y no se miente. Pero desde el año pasado hemos vuelto a tomar la consigna política, que no digo que esto sea malo o bueno, pero ese era el enfoque que la comunicación que general le daba. Es el show, ¿no? Exactamente. O sea, la parte del show, de las plumas, el lo bonito. Exótico también. Exótico, y ver qué cuerpos salían y cómo salían, y ese es el enfoque, exacto, ¿no? Pero realmente, o sea, yo creo que estas dos cosas van, porque muchos héteros dirán, pero ¿por qué no hay el Día del Hétero? Es como suerte que no lo necesites. Claro, hermoso que no lo necesites, porque a ti no te han perseguido como hétero, no te encarcelaron, a ti no te ha costado decir soy hétero, uh-huh. O sea, sí es una lucha constante y por eso es del orgullo, no es solamente porque ay, soy orgulloso, no, es un orgullo porque hay una lucha detrás, constante. Hay toda un proceso, hay muertos, hay muertas, hay desaparecidos, desaparecidas en estas luchas. Más allá de todo eso. Yo generalmente, siempre que estamos en una reunión de estas, cuando se topa el tema, entiendo, lo que sucedió hace 20 años, hace 10 años, eso marca nuestra historia como comunidad y como sociedad ecuatoriana, y hay que revisar eso. Pero hoy no le puedo pedir al Estado que restituya estos errores del pasado, pero aún hoy se siguen cometiendo errores. Totalmente. Y eso es lo que se debe cambiar. En temas de salud, la comunidad LGBTI no tiene protocolos, o bueno, ahora se realizó un protocolo específico para miembros de la comunidad LGBTI, pero no es suficiente porque el papel aguanta todo. En el papel todos somos iguales, no, en el papel todos somos libres y todos estamos felices, y si pudieran ponernos un decreto de que nos obligan a ser felices, pues el papel lo aguanta. Pero tú, un miembro de la comunidad LGBTI va a obtener servicios de salud pública y no puede obtenerlos con la calidad que se necesita, porque las personas de la comunidad que formamos parte de la comunidad tenemos requerimientos especiales. En el caso de nuestros compañeros trans, que ellos necesitan médicos especializados para sus temas. Después, en el tema de educación no tenemos información, no se brinda a través de los estamentos oficiales como las escuelas y los colegios públicos, no se brinda la capacidad de la información, del acceso a la información, el cual tú requieres para después seguir creciendo y seguir evolucionando como sociedad. En el aspecto laboral es exactamente la misma cosa. No tenemos políticas claras, no tenemos políticas públicas que respalden ambientes laborales donde las personas de la comunidad LGBTI se sientan seguros, donde no se sientan discriminados, no hay incentivos para las empresas para que internamente empiecen a desarrollar propuestas de ambientes laborales adecuados para personas de la comunidad LGBTI. Entonces, esas cosas, aparte de las cosas que generalmente son más visibles, es que no puedes casarte, que no puedes adoptar niños. Pero esos son pequeños puntos los cuales, si tú vas sumando, te vas dando cuenta que aún los miembros de la comunidad LGBTI siguen viviendo discriminación en varios aspectos de tu vida. No es retroactivo, como tú dices, uh-huh. ¿no? Las cuestiones que pasó con el Estado. Sin embargo, realmente en las políticas públicas no se está tomando en cuenta todas estas diversidades sexuales, y eso también afecta a precisamente ejercer los derechos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. O sea, uh-huh. no tenemos ese chance realmente. Exacto. Y muchas veces ni siquiera en el aspecto mujer, por ejemplo, yo me estoy peleando por la cuestión del derecho del aborto, uh-huh. que siendo una ciudadana no lo tenemos porque siempre nos están normando nuestros cuerpos y a través uh-huh. de eso nos siguen poniendo esa presión y ese poder de qué si, según cómo nacemos, qué es lo que debemos hacer en esta vida. Y eso es importante, por eso también es importante estas luchas, ¿no? Y si bien es cierto, no lo podemos hacer retroactivo, sí es importante seguir visibilizando, sí es importante seguir exigiendo, y sí es importante seguir en esta lucha para que no solamente esté en el papel, como bien dices, sino que de verdad empiece a ser parte del sentido común de la gente, de que hay derechos que deben ser respetados. Claro, y tómenme en cuenta esto de que no es retroactivo, sin embargo, la historia es de eso, una historia que se construye también y se construye en el pasar de los tiempos, y es necesario sí tener presente, sí recordarle al Estado que cuáles fueron los procesos para ahora poder salir y tener un día específico para hacer una marcha del orgullo dentro del marco de un mes específico para celebrar esto del orgullo. Yo creo que eso no solo puede ser a cuenta de una tendencia que se está en avanzada, sino a través de los procesos históricos que sí debemos recordar, pese a que no sea de castigo. Vamos con un corte y volvemos con más Martes de Margarita. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales, mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en la exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margarita, estamos de vuelta y hablando entre qué es un desfile, qué es una marcha, qué mismo vamos a hacer este sábado, pues tenemos la respuesta. Básicamente, la diferencia entre una marcha y un desfile es que el desfile es conmemorativo, es la celebración de varios puntos ya logrados. Especialmente para la comunidad, un desfile sería ya verdaderamente haber logrado todas las necesidades que en este punto nuestra comunidad tiene. Pero nosotros seguimos en el punto de una marcha porque seguimos en la exigencia de derechos. Ni siquiera pedimos derechos especiales para la comunidad, exigimos que los mismos derechos que cada ciudadano ecuatoriano tiene a través de la Constitución también los tenga los miembros de la comunidad. Entonces, obviamente, nosotros seguimos en el proceso de alcanzar estos derechos, seguimos en el proceso de tener una salud pública que sea conveniente para miembros de la comunidad LGBTI, así como las madres tienen sus maternidades, así como las personas con discapacidades tienen sus procesos y sus protocolos personalizados según las necesidades de cada uno, los miembros de la comunidad también necesitan tener esto. Seguimos hablando sobre el acceso de la información, que es verdaderamente lo más importante, porque si tú educas a tu nueva generación en estos temas, en temas sobre la diversidad sexual, la diversidad de género, hablamos libremente sobre las opciones sexuales y sobre la sexualidad, a futuro, a 10 años, vamos a tener una sociedad diferente. Ahora, sin embargo, claro, es una marcha, pero no va a ser aburrida. Nunca es aburrida. En donde todas las identidades, todos los sabores, olores y colores van a estar presentes. Todas las estéticas corporales van a estar ahí. Una más hermosa que la otra, supongo, porque eso también se vuelve como una competencia en quien sale también con los mejores trajes. Aparte de y eso también es hermoso, porque, sin embargo, el lograr despenalizar, el lograr hacer que ya no te metan preso, es una felicidad también, y por eso también se sale a la marcha. Y también porque vas a verte de una u otra manera entre tus iguales. Y no estamos aquí como en esto de, ay, la segregación, yo represento a mi gente y mi gente es la LGTBI. No, sino que muchas veces tú no encuentras ni espacios ni momentos, ni sabes a dónde acudir cuando tienes una de estas disidencias sexuales. Y es uno de estos lugares, uno de los espacios en donde puedes ir, porque hay seguridad, están las personas en este marco de celebración y no va a ser una cuestión fea. E incluso te puedes encontrar contigo mismo. Y con tus amigos, amigas, amigues, ahí es súper divertido. Yo les aconsejo, gente, vayan. Y vamos por una causa que es lo importante. Y más que nada, recordando que transitar ahí, ser parte de esta marcha, es también ser parte de los procesos de exigencia a un Estado. Primero, de decirnos y de reconocernos que somos un Estado diverso, que lo conformamos todas, todos y todes. Todes. Que lo conformamos todos y que necesitamos sentir representación en esos espacios, y esa representación solo es posible con la consecución de derechos legítimos como ciudadanos que decimos que somos y que nos dice la Constitución que somos. Sin embargo, no tenemos ese reconocimiento de la ley. Sí, exactamente. Volviendo al tema de que es una marcha muy, muy, muy alegre y muy florida y de muchos colores, más allá de eso, es el momento en los cuales cada uno de los miembros de la comunidad desea expresarse como mejor le parece. Exacto. Esto es una marcha donde tú expresas no solamente tu necesidad de por derechos, expresas tu molestia o tu felicidad por los logros alcanzados, sino es una marcha que expresa quién tú eres de la forma como tú eres. Por eso se llama el orgullo, porque es un juego donde tú estás orgulloso de lo que tú mismo eres. Lo que yo soy. Exactamente. Y me muestro, entonces, tal cual. Y puedes mostrar. Exactamente. Puede ser todo, porque en realidad la marcha del orgullo es una fiesta de la comunidad LGBTI, pero no hecha solo para los miembros de la comunidad LGBTI, está hecho para toda la sociedad, para que los quiteños aprendan, vean qué sucede, veamos más allá de la ventana. El año pasado tuvimos gratas sorpresas, teníamos familias enteras, la abuelita, los niños pequeños, la mamá participando de la marcha. Entonces estas son cosas gratas que van sucediendo. Entonces es expresarte quién tú eres y de la forma que tú eres, porque tal vez en tu día a día, en tu trabajo, no puedes utilizar tacones de 20 centímetros con pelucas rosadas. No, les incomoda a otros, pero a uno no le exactamente. Incomoda. Exactamente, pero ese día es tu día y ese día lo puedes usar. Entonces, esa es otra de las formas en las cuales tú puedes ir como tú quieras. Exacto. Yo sí digo, lleven a los guaguas también, porque creo que es la mejor forma de decirles, estamos. Aquí estamos todos, así somos, esto así nos configuramos, esto es la humanidad, esto es la vida, y se respeta. Exactamente. Entonces, si no es que, ay, no piensan en los hijos, no. Vamos llevando los huevos para que también vean que toda esta diversidad existe y es posible. Y que somos parte de eso también. Porque es como, al menos en este programa siempre hemos dicho que necesitamos construir sociedades armónicas. Y las sociedades armónicas solo son posibles a través del reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Y creo que mostrar un espacio y un día en específico, por más que existan como muchas otras acciones a lo largo del mes, un día en específico, cómo se rompe también esa supuesta normalidad de que está por dentro de las casas de mucha gente y se expone en el espacio público, es necesario y es justo para pensarnos de esas ciudades, de esas sociedades armónicas, desde dónde deben construirse, desde el reconocimiento de que todos pertenecemos a esa gran diversidad. Y ahorita van a entrar, va a haber la exposición de cine. Hoy noche se hace la inauguración de la muestra de cine LGBTI. El festival se inaugura en noviembre, pero hoy se hace por el mes del orgullo la muestra. La muestra va a estar aquí en la Casa de la Cultura, en los salones de la Casa de la Cultura, en la Cinemateca. Y también, obviamente, tenemos otra serie de actividades más. El 28 de junio, que es el propio día, tenemos una invitación por parte del Ministerio de Justicia para el análisis de un decreto ministerial sobre las diversidades sexuales y las opciones sexuales y las diversidades de género. El Ministerio de Salud, para el mismo día, pero ahora diferente, también nos invita a un taller sobre los protocolos de salud y sobre lo que hace falta en el Ministerio de Salud para población LGBTI. Vamos teniendo también en la Casa de la Cultura, tenemos en el hall central, tenemos una muestra sobre cuerpos disidentes, sobre sexualidad abierta y cosas por el estilo que están enmarcados en las festividades del orgullo. El 28 también se va a realizar la carrera de tacones, que siempre se hace. Vamos a tener una feria de emprendedores en la Plaza Foch. En la Plaza Foch. Les puedo pasar el post para que ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir. Yo no participaría ahí. ¿Por qué no? Uno tiene que reconocer sus capacidades y habilidades y eso. No, eso de caminar como Bambi recién nacido. No. Eso tendría que volver a nacer como un cervatillo sutil que no soy. No. Bueno, entonces estamos súper cargados. El sábado, cuéntanos, ahora sí. Ahora sí es tu parte. Ya habló todo, ya dijo toda la información súper importante. Creo que en este punto reiterarles a todos los que nos están escuchando, mirando, nos acompañen este día sábado, 30 de junio, a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, en la plazoleta. Simón Bolívar, justamente, que queda al frente del Banco Central. Nos estaremos encontrando ahí a partir de las 4. Marcharemos hasta el Parque Cumandá, donde se va a realizar ahí este festival artístico con presencia de algunos músicos y algunas obras de arte drag también. Van a participar Las Híbridas, que es una agrupación de arte drag. Y más que nada, toda la gente, ¿no? Creo que lo más bonito de esto es ver cómo la sociedad poco a poco ya no solamente marcha de a poquito con los miembros de la comunidad, sino que son sus familias, sus amigos, sus papás, sus hermanos, sus tíos, quienes ya se reconocen en esa diversidad, respetan, apoyan. Entonces creo que esa es la manifestación más bonita del respeto y del amor. O sea, entonces nada más que reiterarles la invitación. 4 de la tarde. 4 de la tarde, sábado, 30 de junio. Debajo del caballo de Simón Bolívar. Exactamente. La plaza que queda en Alameda, en la parte sur, que está al frente del Banco Central. Del Banco Central, diagonal al Ministerio de Turismo. Exactamente. Y vale, como los chicos tienen que irse a inaugurar esta... tienen que despedirse ahorita, nosotros no nos vamos, volvemos después de un tema, pero muchísimas gracias por haber venido al Martes de Margarita. Ya saben, el programa suyo, cuando necesiten y cuando quieran, aquí estamos. Y cuando quieran conversar o echarse unas margaritas, pues nos llaman, nos avisan y felices de la vida. Muchísimas gracias. Vamos a una canción y volvemos con más Martes. Te voy a rescatar. Te saco todo el juguito de mi anana. Cocino bolas. humanidad. Yo hago música para el mundo. Mi mensaje es tan profundo, pero el más da poca. Que se vida latino. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Volvemos ya para finalizar este Martes de Margaritas. En estos minutos que nos quedan, queremos decirles: arrepiéntanse, pecadores, y todos aquellos que están en contra de los derechos de todos y todas. Y todes. Y todes. Déjennos en paz. Dejen de manejar nuestros cuerpos y de opinar sobre nuestros cuerpos y de lo que debemos o no debemos hacer con nuestros cuerpos. Cuerpes. Cuerpas. Y cuerpos. Escuchábamos a Nati Peluso con... Este es mi chalatino. Y bueno, amigos, le recordamos, este sábado no puede perderse usted si es que quiere ser parte de esta gran celebración también y recordas y rememorarse todo lo que se ha pasado de la comunidad LGTBI, pues vaya y entérese, sea parte, mire y después nos dice qué tal estuvo, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron y qué es que ha pasado. Eso es súper importante, que también vayan, participen. Y sí, yo creo que para muchas chicas y chicos que todavía están en este encontrarse con... Y chiques que están en esto de reencontrarse consigo mismes, sería bueno que también vayan, porque es un momento para también saber por dónde nos va la corriente, por dónde nos lleva la corriente. Y sí, podernos también identificar, ¿no? Porque esto es súper importante, el que no sigamos encerrados y ensimismados cuando sabemos que algo en nuestras vidas no está de esta, no es de esa normalidad que nos han impuesto, sino que algo más está pasando. Esos son los lugares en donde nos podemos ir a reconocer, en donde nos podemos identificar, en donde nos podemos agrupar y en donde podemos estar juntos todos. Claro, y como decíamos, no necesitas, no es que ya eres heterosexual y eres parte de otra familia, no. de seres humanos, o eres un humano. Tal vez sí, de los que tienen derechos, por ejemplo. Sí. De los que tienen privilegios sí puede ser. De eso sí puede ser. Sin embargo, creo que también es un ejercicio, no bajo esta idea de ay, la tolerancia, yo les tolero que esta gente pueda sobrevivir y tengo su día y tengo su espacio. No, más bien como este lugar de pertenencia a un colectivo mucho más grande que el que nos hemos pensado, que este normado y regulado a través de la heteronorma, como siempre lo hemos dicho acá, en donde se establecen conductas y parámetros que debes cumplir para poder pertenecer a esa comunidad que se piensa como la legítima. Sin embargo, estos son los espacios de construcción también de nuestro pensamiento, de ver que no son dos personas, que no son tres personas, sino que son un montón de personas que van, que celebran, que festejan y que también están ahí por una cuestión política. Luchando, y es necesario reconocer ese esfuerzo también y ser parte de esos procesos, porque como les decíamos, no estamos solos de acá y tampoco queremos que la otra gente esté sola. Y en ese marco podemos reunirnos y celebrar esto de ir conquistando cierto tipo de espacios, como la recuperación de la ruta para el centro histórico. A mí me parece súper importante dentro del imaginario colectivo también, y también salir de esos espacios, de transitar esos lugares que normalmente se dan para otro tipo de lucha, supuestamente, pero no, estas también son luchas que son importantes dentro de las sociedades para cuestionarnos y llevarnos nuestro pensamiento, que nos obliguen, de hecho, a repensarnos cómo estamos llevando nuestras relaciones sociales en el día a día también. Porque por ahí puedes tener un amigo disidente sexual que tú no lo sabías, pero tu forma de comportarte no te da chance a conocer a esas personas tampoco. O que te las hueles, ¿no? O que te las hueles por ahí. Que por ahí va. Ponte que no. Tampoco, de verdad, evítense el decirnos porque no hay un día hetero. en serio, Evita, porque yo he escuchado eso en estos días y es como, ¿es en serio? ¿En serio quieren que haya un día hétero? ¿Cuántos tienen que morir? ¿Cuántos han muerto por no poder decir que son héteros? Son heterosexuales, es decir, para los que no sepan lo que es ser heterosexual, es esta persona cisgénero que siendo hombre quiere estar solamente con una mujer o siendo mujer solamente con un hombre. Cisgénero, dijimos que tienes... Exacto, es eso, es específicamente que te guste la persona de tu sexo, del sexo biológico opuesto. Ajá, de los gametos. Exacto. Sexual y reproductivo. Entonces, qué bueno que no se tenga un día hétero. Yo de verdad agradezco que no se tenga un día hétero. Porque claro, como hétero no me ha costado realmente el decir que soy hétero. No me ha costado vidas de compañeras, compañeros de hétero. No me ha costado el hecho de... O que te meta en una clínica de rehabilitación. No me ha costado por ser hétero. Eso no me ha costado, ¿no? Entonces no me ha costado penalización por proclamar que soy hétero, no me ha costado la discriminación por andar con tacones como una hétero o con cartera o con, en mi caso, hétero. ¿Has podido tener un hijo? He podido tener un hijo normalmente, no me ha costado. ¿Te casaste? O sea, automáticamente tuve el hijo, automáticamente es mío, automáticamente me dieron papeles, automáticamente se le reconoció con el apellido de la pareja, uh-huh. O sea... Chévere, ni me lo pensé, ni me lo luché, ni me lo tuve que estar nunca rogando tuve. A nadie, no tuve esa necesidad. Bacán que no haya un día hétero, porque imagínense que fuera una lucha constante, que a mi hijo le den el apellido, que no sé, o sea, todas las N cosas por las cuales y aparte, personas... Y aparte que te consideren como una aberración también. Exacto, o sea... Como un enfermo. Que por ser hétero no te consideren una aberración ya es un punto bastante grande. Eso sí es importantísimo. Entonces, por Dios, de verdad, evítense el decir, ¿y por qué no hay un día hétero? Y ustedes dirán, chuta, en el marco de este siglo que vivimos lleno de luchas, de derechos y cosas, ¿por qué todavía siguen exponiéndose así, siguen exponiendo sus vidas como que nos interesa? ¿Por qué no? Pues porque no es normal para todos, porque por lo general la gente que nos escucha seguramente debe tener como claro cómo son esto de las disidencias sexuales, pero... Dentro del imaginario colectivo social, todavía eso está mal visto. Si ustedes vieran nomás cuando se salía por la Plaza Fox, que fueron las últimas que fuimos, porque ya las cuestiones no nos han permitido ir a otras. Salías y encontrabas ahí a personas que te gritaban apenas iniciaba la marcha y estaban dispuestas a aclararte que primero no eres normal y segundo que estás manchando el nombre de tu buena ciudad. Entonces también recordemos eso y también... Estos espacios son para repensarnos de eso, tal vez no dirigido específicamente a ti que nos escuchas, porque estás escuchando el Martes de Margaritas, pero sí a tu familia que está alrededor, así que ponle más alto el volumen a la radio, repite el live que tenemos en el programa del martes y todos los programas en sí, para que vean que sí existimos otras personas que pensamos, no voy a decir diferente, no voy a decir pero hacemos el intento. Pero hacemos el intento de pensar un poquito más allá del lugar común que nos hemos acostumbrado a pensar. Dos centavitos más, solamente para abrir un poco más los ojos y reconocer que habemos personas distintas, diferentes. Y en esa diversidad nos amamos, nos queremos y nos respetamos porque sí se puede, es muy posible. Con eso vamos a una cancioncita y si es que tenemos chance nos despedimos y si no, ya no. Durante la canción nos despedimos. Lo que quiere el Adrián. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Yeah. nos vamos despidiendo con los espíritus de Argentina. Muchísimas gracias, amigos, amigas, amigas y todas las disidencias sexuales que quieran sumarse a este abrazo de gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas, a ver qué nos trae la semana que viene. ¡Chau! Un besito a todos. Esto fue Martes de Margaritas.